¿qué significa para ustedes estar acá, Alberto, en esta jornada? Bueno, nosotros venimos siempre, ¿no? Todos los años, pero no es únicamente, a veces parece que únicamente es una vez al año para los familiares, como el caso de Moni, de Vane, como en mi caso personal, de Leo, o como tantas y tantas luchas, ¿no? Pero no es únicamente un solo día, sino que también ahí están los otros 364 días también luchando y enfrentando el aparato, ¿no? Esto no es fácil porque tenemos ahora más que nunca un aparato más que represivo. Ya lo venimos viviendo en estos dos duros años y encima vienen por más todavía. Pero esto es estar en un lugar donde es un lugar de resistencia, ¿no? Este es un lugar de resistencia, este es un fuego de resistencia y entonces es el lugar donde tenemos que estar, ¿no? Y de esta forma apoyar a la familia de Luciano, de esta forma también estar presente en un lugar que seguramente, y no tengo la menor duda que estaría Darío. Entonces es esto, ¿no? Si no nos apoyamos entre nosotros, si no nos damos cuenta de una vez por todas que nuestro lugar de lucha es las calles, estamos complicados, ¿no? Siempre decimos que siempre se viene tiempo más duro, ¿no? Yo creo que esta vez se viene más duro que siempre. Sabemos cómo han actuado, sabemos cómo este gobierno sigue manteniendo a Patricia Bullrich, ¿no? Hemos visto cómo lo que ha pasado con Santiago, lo que ha pasado con Nahuel, y sin embargo este gobierno se mantiene como con la impunidad que lo rodea, ¿no? Evidentemente, esto también tiene que ver mucho el rol de los medios, ¿no? El rol de los medios totalmente jugando a favor del gobierno, y por eso mismo esto no sale, los 26 de junio no sale, la cantidad de gente que están echando tampoco sale, todas las manifestaciones no salen porque evidentemente, bueno, los grandes medios responden a un dinero y el dinero lo tiene este gobierno, este gobierno es un gobierno corrupto y asesino. Hace un par de semanas charlábamos con Vanessa y con Mónica, con la hermana y la mamá de Luciano, y hablábamos del crecimiento personal que ellas habían tenido, digamos, que eran más militantes, más solidarias, mejores personas después de la desaparición de Luciano, y rápidamente la lectura de todos es: preferiríamos ser peores, no ser todo lo que somos ahora y tener a Luciano acá. Y uno traspasa eso a todos a los familiares y debe ser en todos los casos igual, ¿no? Digamos, uno no te hubiera conocido seguramente a vos, o nos hubiéramos encontrado en las calles seguramente, Alberto, pero no te tendríamos como esta referencialidad, pero eso es porque no está Darío y eso es tremendo. No, seguro que no, seguro que yo como padre, sus hermanos, los amigos, los militantes, quisiera tener a Darío, yo quisiera seguir con mi vida gris, ¿no? Un tipo que laburaba todo el día, que estaba totalmente alejado en lo que creía Darío, más allá que yo lo haya acompañado algunas veces a la ronda de Plaza de Mayo con las madres, por más que nosotros lo hayamos charlado, ¿no? Pero a veces nuestros hijos son tan grandes, ¿no? Que nos dejan una enseñanza. Yo no tengo a Darío y lo extraño horrores a Darío, pero sí tengo el honor, ¿no? El honor de ser el papá de Darío. Y también siempre uno dice, o es una lógica de la vida, ¿no? De que los hijos aprenden de los padres. Yo hace 16 años que no tengo a Darío y sigo aprendiendo de Darío. Entonces, si la vida me hubiese, me daría otra oportunidad de rever todo, yo no revería nada, porque Darío ha sido libre, ¿no? Si es muy difícil llegar a ser libre siendo un pibe tan joven, siendo un pibe tan respetado, siendo un pibe que de la nada que tenía, la nada misma también daba, ¿no? Por eso mismo, sí, es lógico, yo quiero tener a mi hijo, pero también entiendo de que no ha caído en vano, ha dejado un camino, ha dejado una semilla de conciencia en muchísimos jóvenes, ¿no? Porque hoy por hoy, si nosotros vemos como acá, como los 26 de junio, como en tantos y tantos lugares que uno va, uno ve que no únicamente Darío, sino que todos nuestros caídos dejan una semilla de conciencia distinta, ¿no? Por eso mismo hoy estamos con una juventud totalmente desinteresada de sí misma y sin embargo una juventud totalmente solidaria, ¿no? Por eso mismo lo importante es eso, ¿no? Recalcar de que si bien uno quiere tener al ser amado al lado suyo, pero también agradecer, ¿no? Agradecer el camino que ha dejado. Por eso mismo, para mí es un orgullo, ¿no? Y no reniego de estar acá. Todo lo contrario, sigo aprendiendo y me abrió los ojos de una forma increíble, ¿no? A los lugares que voy, a los lugares que estoy, Nada más sobre todo ni tanta militancia, ¿no? Uno como padre siempre ve que está el hijo dando vuelta en esos jóvenes. Cuando uno mira a los jóvenes a los ojos, es como que estuviese mirando a Darío, ¿no? Entonces, y ese es amor, porque Darío era amor también, ¿no? No era únicamente lucha, sino que era amor. Y ese amor, eso lo veo reflejado en tantos y tantos jóvenes, ¿no? Algunos hasta me dicen, vos sos el papá de todos, y es demasiado grande, ¿no? Porque yo no soy Darío, soy Alberto. Pero bueno, ese es lo que provoca Darío, ¿no? Creo que es un poco esto que veníamos charlando de entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Cuando uno logra traspasar esa barrera de lo individual, de una persona como solo una persona, y ese dolor individual, y transformarlo en colectivo, que era también por lo que peleaban la mayoría, por lo que peleaba Darío, por lo que peleaba Luciano también, que terminó con su vida al pararse y decir, bueno, yo no voy a robar para la policía, yo no voy a hacer esto, no me voy a someter. Escuchaba también en Sergio, ¿no? Que si a veces quizás necesitamos uno, duele y es un montón, pero ese uno marca el camino de un montón de otros pibes y nos abre los ojos a un montón de otras personas, ¿no? Y me parece que ahí está la fuerza, y está también la fuerza para continuar las familias, ¿no? Que ese uno no es uno, es un montón de gente y es un colectivo. Y en lo individual uno a veces es un poco egoísta, ¿no? Quisiera siempre retener y mantener, pero en lo colectivo se alivian esas cosas. Y ve que eso continúa en un montón. Ya no es uno, dos o cien, son miles. Y eso es lo más importante. Sí, por eso uno por ahí repite algunas cosas, ¿no? Pero son cosas tan puntuales que tienen una gran verdad, porque Darío siempre dijo que él se consideraba parte de los caídos, de los desaparecidos, ¿no? Y yo creo que mientras Darío se estaba sangrando en la estación, yo creo, y siempre lo digo, que Darío estaba pariendo miles de hijos, ¿no? Entonces, es eso lo que los hace hermosos, lo que los hace grandes, y lo que hace de que uno no pueda correrse la vereda en la que está parado, ¿no? En el medio, lamentablemente, sí, tenemos que reconocer de que hay algunos compañeros, ¿no?, que les gusta el calor de poder o que quizás tengan su precio, pero también hay que decirlo, ¿no? Pero nosotros, los que realmente amamos a nuestros hijos, los que realmente queremos que esta Argentina cambie, estamos en la vereda que estamos, ¿no? Nosotros considero que estamos en la vereda del sol, aunque sea la vereda más difícil, ¿no? Y de ahí no nos van a correr, ni de la vereda ni de las calles. Alberto, si te tenemos que preguntar sobre la instancia del pedido de justicia, ¿qué podemos decir? Con respecto al... Nosotros el año pasado hemos avanzado con las testimoniales, ¿no? Después de haber logrado ese archivo de la causa, y en las testimoniales siempre pasa lo mismo. En esto parece que uno tiene que ser el juez y fiscal, porque después de ese archivo la justicia nos dice que, bueno, ahora presentemos otra prueba, ¿no? Y en realidad nosotros hemos presentado testimoniales, y en las cuales las testimoniales, la más importante es la de Norita Cortiña, que cuando estaba la masacre de Avellaneda, lo llama a Solá, y Solá le dijo, no se preocupen ahora que se están matando entre ellos. Y otra es la de Laborde, en la cual directamente dijo de la preta y Juan José Álvarez y el jefe de gendarmería. Entonces, la fiscal, cuando pide algo tu puntual como eso, y nosotros lo conseguimos, la fiscal toma por otro camino, ¿no? Entonces, evidentemente, seguimos insistiendo en esto, en la falta de la voluntad de la política y en la falta de la voluntad de la justicia para llegar a donde tenemos que llegar, a lo que todos sabemos, ¿no? La responsabilidad del Estado en ese momento era Dualde, Solá, Tanasov, y tantos forman patota del asesino de Dualde. Pero igualmente uno siempre está mirando, ¿no?, lo que falta, ¿no? Pero también es importante rescatar lo que uno ha logrado, ¿no? El archivo de la causa, la prisión perpetua a Fanchiotti y Acosta, con todo lo que entrevé también eso, ¿no? Con la sede de Fanchiotti, con que están ahora con un régimen semiabierto, cuando tendría que estar con la población carcelaria común. Hemos conseguido también el cambio de nombre de estación, que es algo tan importante. Y eso, bueno, eso es en base a la lucha, ¿no? Uno como familiar solo no hubiésemos podido hacer nada, ¿no? Pero la importancia esto del... Por eso vuelvo a decir, ¿viste?, del amor de la gente, del amor de la militancia y sobre todo esta búsqueda de justicia. Gracias, Alberto, por acercarte y por los abrazos. No, gracias a ustedes. Seguimos nosotros acá en la Plaza Luciano Arrúa y seguimos invitando a quien quiera acercarse a compartir estos abrazos a Perú y Pringles, a la plaza que por ahí, como recién decíamos, la conocíamos como 12 de octubre, ahora se llama Luciano Arrúa.